Me sudaban las manos de los nervios. Lo miré a los ojos fijamente. Permanecimos así sin decir palabra por no sé cuánto tiempo, hasta que él se levantó de su asiento. Déjame estar aquí. Cierra los ojos y déjate ir. Sueña, no dudes más. Toda la eternidad quiero despertar siempre a tu lado. No puedo. Tengo que regresar a la capital a sustituir a un maestro que pidió licencia por un año. Aprovecharé ese tiempo para pedir una plaza fija aquí, junto a ti. No puedo vivir más con la abuela. Estoy decidida a escapar. Me iré contigo a la capital. Compréndeme. No puedo vivir sin ti. Mi amor, por ahora debes de cuidar de la abuela. Regresaré, lo prometo, y le pediré tu mano. Y entonces la cuidaremos juntos.